Sovich y a los autores intelectuales y materiales. A 8 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, nos encontramos nuevamente en la calle exigiendo justicia completa. Si bien con el impulso de la lucha de docentes y familiares en todo el país, se logró que en un corto tiempo los autores materiales fueran condenados y que se sentenciara a Poblete a cadena perpetua. Hoy, los autores intelectuales siguen impunes. La causa Fuentealba II sigue frenada por la justicia provincial. De esta manera, entendemos que aún queda un largo recorrido de lucha por transitar hasta que Jorge Omar Sovich, líder histórico del Movimiento Popular Neuquino, quien ha admitido mediáticamente haber dado la orden de reprimir ese día, se encuentre en el banquillo y sea acusado por ser el principal autor intelectual del asesinato de Fuentealba. En este marco de impunidad judicial, donde se lo ve a Poblete transitando por las calles de Zapala y donde Sovich sigue ocupando cargos públicos, denunciamos nuevamente la complicidad de las cúpulas del poder provincial y nacional, que no impulsan el esclarecimiento y la justicia completa por el asesinato de Carlos, y que siguen encubriendo y protegiendo a sus asesinos. Carlos estaba en la ruta aquel 4 de abril por las mismas razones que nos encuentran hoy saliendo a luchar por una educación pública digna. Actualmente atravesamos una crisis educativa profunda donde los mayores afectados son los sectores populares, que ven sus derechos vulnerados. Ejemplos de esta situación son la crisis edilicia de las instituciones educativas, los bajos salarios y el retraso en los pagos, la superpoblación de aulas, el recorte en los comedores, los cierres de grados y la falta de vacantes. La respuesta de los gobiernos a los reclamos de la docencia se encarnan en represión, descuentos y cierre de la paritaria a la baja. Es por eso que el Gobierno Nacional es responsable por no dar solución de fondo a los problemas educativos y salariales, tanto a nivel nacional como en cada jurisdicción, y porque al ofrecer el envío de la Gendarmería Nacional para colaborar con la represión, le dio el respaldo político al gobierno y la policía neuquina para que actuara como finalmente actuó. Bueno, eso estaba sucediendo recién, hace minutitos, en la casa, enfrente de la casa de Neuquén, ¿sí? Ahí en el centro porteño. Numerosas organizaciones sociales, sindicatos, docentes, distintos estudiantes se han convocado justamente como un momento, un día de lucha que tiene que ver, como recién escuchábamos, con el reclamo de justicia y por otro lado también a modo de denuncia y también reclamo de lo que es el tema de la educación pública, ¿no? ¿Cuáles son los distintos déficits que hay en la educación pública? Te propongo que escuchemos, acá tengo un último audio y ya seguimos. Dale. De la CETERA, que propició el aislamiento de la lucha de los docentes neuquinos en 2007, de la misma forma en que año a año lo hacen con cada una de las provincias que salen a luchar, también es responsable. La política que llevó a cabo ATEN en ese momento, una campaña de cooptación y regimentación de la lucha por un lado y de compromisos con el gobierno nacional y el gobierno neuquino por el otro, fue denunciada por las seccionales combativas de ATEN. Como cada vez que nos intentan imponer políticas económicas de ajuste, ante nuestras demandas encontramos la represión y la criminalización de la protesta social. Mientras desde las cúpulas del poder se niegan a juzgar a Sovich por el asesinato de nuestro compañero, la policía reprime a los docentes en distintas provincias como en Misiones, Santiago del Estero y Chaco. En la ciudad de Buenos Aires la situación no es muy distinta. El gobierno cada año avanza más en la privatización de la escuela pública. El caso de las inscripciones online es un claro reflejo de esta avanzada. A esta altura del año, alrededor de 5.000 chicos se encuentran aún sin vacantes, sobre todo en las zonas más pobres de la ciudad, cuando muchos docentes hallamos escuelas con pocos alumnos o directamente abandonadas. Tal es el caso de la escuela Carlos Fuentealba, ubicada en Parque Patricios, recuperada por los vecinos y docentes del barrio. La habilitación de esta escuela daría a futuro solución a 200 vacantes para niños de nivel inicial que aún hoy están sin escolarizar. Este es solo un ejemplo de los tantos espacios ociosos que hoy tiene el gobierno de la ciudad, que podrían funcionar como instituciones educativas y que gracias a la lucha popular de los vecinos y los docentes se logró recuperar como una institución educativa. El ejemplo del rol del docente en la sociedad que Carlos nos legó es el de un maestro comprometido con su trabajo y con la lucha ante las injusticias. Un maestro que sale al barrio a buscar a los pibes y pibas. Un maestro que sale a las calles a luchar en defensa de sus derechos y los de todos los trabajadores. Hoy, Carlos vive en cada uno de los maestros que salen a luchar, en la escuela recuperada de Parque Patricios que lleva su mismo nombre, en cada lucha por una sociedad justa. Por todo eso seguimos diciendo, la justicia que no es completa, no es justicia. A 8 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, exigimos cárcel a Sovich y a los autores intelectuales y materiales. Carlos Fuente Alba. Presente. Carlos Fuente Alba. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. ¿Dónde nos vemos, compañeros? En la lucha. Muy bien, ahí escuchábamos lo que estaba sucediendo hoy, lo que está sucediendo en este momento en las puertas de la casa de Neuquén. Pidiendo justicia por Carlos Fuente Alba, denunciando el vaciamiento a la educación popular, a la educación en general, digamos, ¿no? Y que hoy en día la educación se está tornando a ser un negocio que ser parte de los derechos de todos, ¿no? Y Carlos Fuente Alba, como decían ahí, era un luchador, un docente que luchaba, un docente que quería que la educación pública cada vez esté mejor, ¿no? Esté mejor y que avance con. Y que le dé la posibilidad a un montón de chicos. ¿Qué opinión te merece, José Luis? Es un docente que más allá que hoy en día no está con nosotros en carne y hueso, sigue presente entre nosotros con esa iniciativa que él tenía de luchar para que la educación llegue a todos, ¿no? Y se felicita a este tipo de acciones que hoy en día se están viendo allí en la marcha, en la protesta. Estas acciones nos ayudan y nos muestran que juntos todos podemos llegar a transgredir esos límites que hoy la política pública no nos está brindando, ¿no? Transgredir esos límites y alcanzar y romper esas barreras e ir mucho más allá de lo que la política pública hoy en día nos hace llegar a nosotros. Y juntos realmente, a través de este tipo de presiones, podemos demostrar de que la sociedad allí está presente, de que la sociedad está ahí pidiendo y que no se va a cansar de pedir hasta que realmente se cumpla con todos nosotros. Hace momentos hablábamos de la poca falta de austeridad que tenía el gobierno local con estos gastos, transgrediendo más allá de los gastos que tienen que hacer, despilfarrando el dinero, y sin embargo ahora tenemos un grupo de compañeros en la lucha que están manifestando, que están pidiendo espacios de educación para chicos, ¿no? Y de repente los electores tenemos que mirar desde ese punto de vista. Si el gobierno está cumpliendo con nosotros, también nosotros cumplimos con ellos en el momento en que vamos a sufragar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se felicita y, por supuesto, seguimos en la lucha y estamos allí, presentes. Exactamente, perfecto. Y ahora estamos en comunicación, un poco para cerrar el bloque este, estamos en comunicación con Sabrina, ella es de la corriente docente estudiantil Darío Santillán, que está ahí directamente, ya terminó el acto, están desconcentrando, así que estamos en comunicación con ella. ¿Qué tal, Sabrina? Buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Vos a nosotros? Bien, bien. Los escucho bien. Bueno, acá estamos ya desconcentrando. Fue un acto interesante y bastante breve. Primero hicimos una concentración en el obelisco con organizaciones sociales, con sindicatos, con escuelas. Cada uno, por supuesto, recordando a Carlos y continuando el pedido por justicia completa. Eso es la justicia que tiene que ver con los responsables materiales y los responsables intelectuales, ¿no?, del caso. Y marchamos desde el obelisco hasta la Casa Neuquén. Y acá en la Casa Neuquén, de nuevo, se leyó el comunicado acordado entre los sindicatos y las organizaciones. Y decidimos desconcentrar porque siempre están esperando estas movilizaciones, estaba toda la casa de Neuquén vallada y no tuvimos muchas posibilidades de quedarnos mucho más. Sabrina, contanos un poco cuáles son los principales reclamos que se oyeron ahí en el acto. Sí, como decía, me parece que lo importante de todos los 4 de abril, además de recordar el hecho, además de tener en cuenta que la justicia está incompleta, digamos, que el que está preso es quien jaló el gatillo y no quien da la orden de reprimir salvajemente, ese día, y bueno, el pedido es por justicia completa, además de por todas las cuestiones que tienen que ver con las mejoras de las condiciones, con que la lucha que comenzó Carlos continúe el resto de, a partir de lo que multiplicó, ¿no?, con el resto de los docentes y de las organizaciones. ¿Qué significa el 4 de abril, es decir, el sábado pasado, qué significa para los docentes populares? Para nosotros 4 de abril es el Día del Maestro, el Día de la Maestra. Me parece que tiene mucho más sentido recordar la lucha de Carlos y de un montón de otros docentes que se atreven a dar la vida por los pibes, por las escuelas, por las condiciones de laburo, que incluso más importante que reivindicar la figura de Sarmiento, que es tan controversial a veces para nosotros adentro de las escuelas. Hoy, por ejemplo, yo estaba la mañana en la escuela y un nene de 8 años me dijo, ¿cómo puede ser que quien dio la orden no esté preso? Y me lo dijo un nene, y la verdad es que es increíble, porque lo vemos ahí y vemos cómo para los pibes sería lo más lógico, lo más coherente del mundo, y para la justicia es tan complejo, ¿no?, llevarlo adelante. Me parece que todos los 4 de abril tenemos que recordar no solamente la lucha que tiene que ver con pelearla en la calle, sino la lucha desde dentro de las escuelas, desde dentro de las aulas, tanto en las primarias, en las secundarias, en las escuelas formales, en los bachilleratos populares. Parece que es ahí también donde hay que continuar la lucha. Bueno, Sabrina, te agradecemos mucho la crónica desde ahí, desde la Casa de Neuquén. Y bueno, seguimos viendo y seguimos contando cómo sigue la lucha por justicia por Carlos. Seguimos también hablando de la educación acá en esta ciudad de Buenos Aires y en el país. Muchas gracias. Totalmente, gracias a ustedes, chicos. Bueno, recién estábamos en comunicación, cortito ahí con Sabrina. Ella es de la corriente docente estudiantil Darío Santillán. Ella es docente del Bachillerato Popular Darío Santillán y docente de escuela pública. Bueno, ahí un poco estaba conversando acá también José Luis acerca de todas estas reivindicaciones, ¿no?, que tienen los maestros que se movilizan en esta fecha, que se sienten sensibles por el pedido de justicia de un luchador como era Carlos, como fue Carlos, y ese ejemplo, ¿no?, ese ejemplo que deja, ¿no? Ahí el otro día nos contaba, yo siempre me acuerdo de esta anécdota que me parece muy pero muy linda, que es cuando Carlos lleva el pedido de lucha a los trabajadores de la UOCRA, diciendo que tenían que pedir y exigir que se trasladen los colegios, la educación se traslade a los distintos lugares de trabajo, ¿no? Sí. Ahí contaba Alberto Rodríguez, el cuñado de Carlos, el otro día, de esto, ¿no? Él era trabajador de la construcción, trabajaba en obra, trabajaba ahí en. Y también veía los niveles de trabajo, ¿no?, que sigue existiendo en todo lo que es las obras, ¿no?, toda la rama de la construcción, de muchos que tienen niveles de analfabetismo grandes, ¿no? Entonces un poco él, siendo maestro, también quería llevar esa propuesta de la educación popular, ¿no? La educación popular también desde ese lugar de salir un poco de la institución educativa y llevarlo más a los distintos territorios donde realmente hace falta la educación, esta educación liberadora, esta educación crítica que nos haga cada vez funcionar un poquito mejor. Exactamente, te digo un dato. Este martes se realizará una audiencia de impugnación al fallo de la jueza Ana Malvido, que en septiembre pasado sobreselló en la denominación causa Fuente Alba 2 al ex subsecretario de Seguridad de la provincia, Raúl Pascuarelli, y a los 14 efectivos de la policía, jefe de policías, responsable del operativo donde asesinaron a Carlos Fuente Alba. A su vez, bueno, durante la audiencia, los abogados de Sandra Rodríguez, recordemos que es la esposa de Carlos Fuentealba, expondrán sus argumentos para que se revoque el sobreseimiento de los imputados y continúe la investigación hasta llegar al juicio, ¿no? A su vez, van a pedir que participen de esta causa la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Así que vamos a estar ahí latente, ¿no? Mañana se va a presentar todo esto, así que vamos a estar durante la semana con esta noticia y informándola a todos, así seguimos hasta que todos los culpables estén bajo las rejas, ¿no? Ahí. Por supuesto. Debemos ser agentes controladores de estos sistemas, debemos ser agentes controladores que estén ahí ejerciendo presión para que la justicia llegue a todos por igual, uh-huh. Y por sobre todas las cosas que el prebendarismo de una buena vez por todas en el sistema judicial termine. Porque la justicia no debería de ser utópica, y en estos casos vemos una justicia utópica, porque solamente el autor material está pagando las consecuencias y el autor moral está por allí libre, sin embargo que fue el ideólogo de ese asesinato, por así decirlo, porque fue un asesinato. Claro. Y nosotros como movimientos, como sector social, debemos ser agentes de presión y controlador por sobre todas las cosas para que la justicia llegue a todos por igual. Exactamente. Hacemos un cortecito, escuchamos un temita y volvemos. Me pasaron tantas cosas.